alegres, que mucho vamos a gozar. Cantando un lindo aguinaldo en tiempos de Navidad. Vámonos para Borinquen a bailar y a vacilar, que allí se goza sabroso en tiempos de Navidad. Vámonos para Borinquen a bailar y a vacilar, que allí se goza sabroso en tiempos de Navidad. Nacimiento de nuestro Dios celestial. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Esta noche, cuando den las 12 y se vaya el año viejo, voy a dar las gracias por haberte amado en una noche como esta. Esta noche, cuando den las 12 y comience el año nuevo, voy a recordarte mucho más que antes, aunque estemos lejos. Quiero que sepas que yo en ese instante voy a estar contigo. Te estaré llamando y al cielo implorando que vuelvas. Cuando den las 12, pensarás lo mismo. Sepas que yo en ese instante voy a estar contigo. Ay, estaré llamando y al cielo implorando que vuelvas conmigo. Entonces mi vida, si tú eres la misma que una vez me quiso, te acuerdas cuando den las 12, pensarás lo mismo. ¡Gracias! son los primeros, Amaso, a Quintero y a yo. Son de las cuerdas pioneros, tengo a Toribio en el güiro, a Bernabé tamborero y un coro que cuando arranca la melodía es del cielo. Le tengo aquí la picante, y si es de verdad la tuya, tengo mi caña excitante. Voy a ponerme la nota, me olvidaré de las penas, esta Navidad es otra, voy a gozarme la entera. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cantemos todos, vamos todos a

no termina. Traigan las maracas, güira y pandereta, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar. Que traigan los instrumentos, que vamos a comenzar y unidos a celebrar la historia del nacimiento. Todos se sienten contentos, se escucha la algarabía, cantemos con alegría, celebremos como hermanos, toditos los boricuas. Gocemos en armonía, pero toditos los borincanos, gocemos en armonía, toditos los borincanos, gocemos en armonía. Thank you. tenemos mundos construidos. Cada cual tiene un camino que seguir. Somos líneas paralelas que aunque quieran, no podremos ya más nunca coincidir. Pero que yo estoy con ella, tú estás con él. Yo estoy con ella, tú estás con él. Doble será la pena, doble cuando se piensa bien. Radio Ocupe con la mejor música para usted. Las guirnaldas, los juguetes. de Reyes, Año Nuevo y Navidad. Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar, porque yo perdí a mi madre en Navidad. En Navidad, en Navidad. Canten, bailen, diviértanse como puedan. Yo prefiero estar solito aquí en mi hogar. No se apuren, que no voy a estar llorando. Y hasta quisiera con ustedes parrandear, pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar, porque yo perdí a mi madre en Navidad. En Navidad, en Navidad, en Navidad. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Canten, bailen, diviértanse como puedan. Yo prefiero estar solito aquí en mi hogar. No se apuren, que no voy a estar llorando. Y hasta quisiera con ustedes parrandear, pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar, porque yo perdí a mi madre en Navidad. Pa' vacilar. cachete para gozarnos la Navidad. Con mi juguete vine a cantar. Cantemos todos para gozar. También yo vengo a felicitar. Con el juguete y la Navidad. Con mis amigos me quedo yo. Y así seguimos esta fiesta. Aunque aquí hace mucha calor. Los juanetes. Esto no está justo. Es que vino mucha gente. Cuídate los que no te pisen los juanetes. Ay, canta este julepe. Prendió la fiesta para vacilar. Ay, baila este cachete para gozarnos la Navidad. Con mi julepe vine a cantar. Amigos, me quedo yo. Y así seguimos este fiesto. Porque aquí hace mucha calor. Con mi julepe lo sigo yo. Con mi julepe vengo a cantar. Con mi julepe en la Navidad. Con mi julepe vengo a cantar. Con mi julepe en la Navidad. Con mi julepe vine a cantar. Con mi julepe en la Navidad. Si seguimos este fiestón. Con mi julepe vengo a cantar. Con mi julepe en la Navidad. Porque aquí hace mucha calor. Este julepe lo sigo yo. Con mi julepe vengo a cantar. Con mi julepe en la Navidad. Thank you. tierra prometida. Es que sepa tu pequeño que le urge un cambio a la cosa, porque el dinero y la rosa crecen en el mismo suelo. Ponle por el nombre de Jesús, a ver si te sale bueno. Y en medio del polvo y fuego hay en el hombre virtud. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué casualidad, María, que así te llamó tu madre, por encargo de tu padre, del abuelo y de la tía. Es profunda la raíz, que hasta tu vientre infinito, llega poquito a poquito. La esencia del porvenir, ponle por el nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Y en la batalla sereno, toma en brazos una cruz. Ponle por el nombre Jesús, ponle por el nombre Jesús, ponle por el nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Que así te llamo tu madre.